podemos observar nosotros aquí en este experimento? Hay varias cosas. Una es que se requiere una causa para que se presente el fenómeno, que es la luz blanca. Y la luz blanca no tiene ninguna característica de color. No tiene ningún color. Si tuviera algún color, lo que aparece después está teñido por ese color. Si nosotros tenemos en este salón una lámpara de color rojo, vemos todos los objetos en luces y sombras, pero todo teñido por el rojo. No hay la riqueza de color, todo teñido por el rojo. Y si la lámpara es azul, todo lo veremos entonces teñido por el azul. Para que aparezca esa riqueza del color en el mundo, se requiere que la causa sea un no color, que no es la nada. Porque de la nada no puede producirse nada. La luz blanca es un estado de color integrado. Todos los colores que aparecen después del prisma están integrados allí y por lo tanto no tienen ninguna característica de color. Eso es un hecho muy importante que nosotros tengamos en cuenta. No tiene características de color, pero todo está allí integrado. Es un estado integrado de color. Es necesario que tengamos nosotros un medio adecuado, que es un prisma de cristal pulido. Si nosotros tenemos un prisma de cartón, no pasa nada. No podemos encontrar el fenómeno. Se requiere un medio adecuado. Entonces, no solamente la fuente del experimento, sino un medio a través del cual se va a producir el fenómeno del espectro. Entonces, tenemos nosotros el espectro después. Podemos observar más cosas. Que si existe el espectro en el telón que tenemos al final, debemos suponer que existe la luz blanca y que existe el prisma. O si no, no habría el fenómeno. Si nosotros quitamos el prisma, no hay espectro. Si tenemos el prisma en perfectas condiciones, pero no hay la luz blanca, tampoco hay espectro. Se requiere que haya todas las condiciones adecuadas. Bueno, esto todo lo hemos visto y lo vemos con muchísima claridad, pero nuestro estudio no es de física, sino estamos tratando de entendernos nosotros como seres humanos. Nos dice la señora Blavatsky en ese primer postulado que la causa sin causa, la raíz sin raíz de todo el universo es la seidad o la realidad primaria o el absoluto, que es un estado súper integrado y por eso no lo podemos percibir. En el caso de si los colores tuvieran una conciencia para conocer la luz blanca, el rojo con su conciencia tendría que pasar a través del prisma y salir al otro lado, pasar al otro lado del prisma. En la misma forma, nuestra mente tendría que pasar a través de ciertos medios para encontrarse con esa realidad absoluta. Y mientras estemos en la manifestación, no podemos hacerlo. Por eso no se puede especular sobre ese absoluto. Aquí hemos representado en la misma forma otro espectro. Es ese estado subjetivo del absoluto que no puede tener ninguna cualidad. Aquí dice que el absoluto, la seidad, está desprovista de toda cualidad. Es decir, de todo color, puesto que las cualidades son estados diferenciados. Decimos bondad, voluntad, amor, virtud, son manifestaciones diferenciadas de un estado integrado. Y nos va llevando entonces a otras cosas más profundas. Antes, y es una manera pues que tenemos nosotros de entendernos y de hablar, decíamos que Dios es infinitamente sabio y bueno y justo, etc. Sin embargo, de acuerdo con este postulado, estamos hablando de algo que es anterior a lo que llamamos Dios. Es a la causa de la manifestación, al absoluto. Y él no tiene cualidades. Dios no ama. Pero es que es mucho más que eso. Dios es la fuente de todo amor. No es sabio, es la fuente de toda sabiduría. No conoce, es la fuente de todo conocimiento. Es mucho más que una cualidad. Es la fuente. Donde encontramos amor, es Dios manifestándose diferenciadamente a través de un medio. Yo soy el que ama, es Dios el que ama a través mío. Y encontramos el amor en distintos seres. Siempre es Dios manifestándose a través de un medio, de un prisma, que es ese ser humano. Y allí veremos entonces infinitas gradaciones de cualidades, infinitas gradaciones de amor, de sabiduría, de bondad, de compasión, de misericordia. Y así con todo lo que nosotros llamamos virtudes, cualidades deseables y necesarias en el desarrollo de todo ser. Por lo tanto, ese estado superintegrado que vendría a ser el absoluto tiene que pasar a través de un medio y veremos nosotros todas esas cualidades. Sé que es muy abstruso esto, pero tenemos que examinarlo porque en base a esos principios que están en el proemio de la doctrina secreta, podemos tener nosotros una claridad sobre este pensamiento teosófico. Hay muchísimas personas que están haciendo estudios sobre estos temas profundos del espíritu, pero por no tener claras las bases, tienen infinitas confusiones. Y lo que tratamos precisamente en el curso es de ubicarnos dentro de esas realidades fundamentales para poder hacer nosotros nuestros estudios con claridad. Y no solamente tener claridad para nosotros, sino para transmitir esas ideas a otras personas que también las necesitan. Entonces vemos que el ser es un estado súper integrado. Y que cuando hablamos nosotros de Dios, estamos hablando ya de el absoluto cuando se manifiesta. Antes de la manifestación, no existe filosóficamente el concepto de Dios. Es cuando ya hay una manifestación. Y el ser, entonces, ya no es la deidad, es el ser el que crea, el que se manifiesta, el que pone en actividad todo aquello que estaba superintegrado tras el prisma que es la manifestación. Y esto entonces va a tener muchísimas implicaciones para nosotros en nuestros estudios. Porque lo que llamamos el espíritu, todo esto lo vamos a examinar con mucho cuidado en reuniones posteriores. Esa naturaleza subjetiva, eterna, inmortal, está inmersa en la manifestación con el objeto de poner en actividad las potencialidades que están ya allí. En lo que llamamos el espíritu, nuestra naturaleza que no tiene un final, sino que es eterna, están las cualidades que en un principio estaban integradas en el absoluto. Están potenciales, no activas. El proceso de la evolución es un proceso dinámico. El ser no está hecho completo. Tiene que desarrollarse y mostrar lo que ya es potencialmente. Hay un ejemplo que encontramos muchas veces en libros teosóficos, de que un ser humano es como la semilla de un árbol. En la semilla está el árbol potencialmente, pero no es el árbol. Pero allí en esa potencia, en esa semilla, en esas potencialidades, está el árbol completo. Pero tiene que pasar por un proceso. La semilla hay que sembrarla, hay que regarla, hay que darle los nutrientes, y poco a poco va surgiendo una plantica débil al principio. Un viento fuerte, una pisada, pueden destruir esa planta. Pero la planta va creciendo y se va fortaleciendo, y un día será un árbol como aquel del cual procedió, y también dará semillas y dará frutos para continuar eso indefinidamente. Nosotros entonces procedemos de la divinidad de Dios, pero somos semillas divinas. No podemos decir que somos seres divinos todavía, somos semillas. Está potencialmente la divinidad. Y el proceso de la evolución nos permite desarrollar las potencialidades, y un día seremos seres divinos. Aquí el misterio que nos pone aquí el Padre Llano, en que nos dice que Cristo es hombre y Cristo es Dios, sin que se confundan las dos naturalezas. Es ser humano y es ser divino. Ese es nuestro destino. Nosotros por el momento somos seres humanos, y existe la posibilidad de llegar a ser seres divinos. No solamente la posibilidad, la certeza de que llegaremos a serlo. Pero tenemos que pasar por ese proceso de desarrollo, y un día la divinidad se manifestará plenamente. Pero para eso se requieren ciertas condiciones. El prisma de cristal está sin pulir. Es nuestra compleja naturaleza física, emocional, mental y espiritual sin desarrollo. Nosotros, en ese proceso de la evolución, tenemos que ir puliendo el prisma. Es decir, volviendo activa esa naturaleza que intermediaria para el desarrollo del espíritu. No es posible que se manifieste el espíritu a través de la crueldad, de la mentira, de la codicia, de la maledicencia, de los vicios, de tantas cosas negativas que existen en nosotros. Nuestro trabajo a través del tiempo es ir puliendo el prisma. Y en la medida que se pule, el ser se manifiesta. Y hay algo también que es muy interesante en cuanto vimos aquí, puesto que no existe sino un solo ser, una sola fuente, un solo espíritu. El principio fundamental de la enseñanza teosófica es la unidad, que se manifiesta a través de la diversidad. Cuando en nosotros se manifiesta una virtud, es Dios que se expresa a través nuestro, el prisma, para mostrarse como Dios en el mundo. Nosotros no podemos ver a Dios sino a través de las expresiones en este mundo tan complejo. Vemos a Dios en esa diversidad infinita, y toda expresión de belleza, de bondad, de amor, de fraternidad, es Dios expresándose en infinitas formas a través de toda la naturaleza. Por consiguiente, en nosotros hay algo misterioso y maravilloso. Es saber que Dios se está expresando a través nuestro en infinitas formas, y que también estorbamos muchas veces. ¡Qué responsabilidad! Estorbamos la manifestación divina con nuestras actitudes egoístas y torpes a través del desarrollo evolutivo. Pero no hay otra posibilidad de que se muestre la perfección sino a través de ese proceso lento de pulir el prisma. Somos nosotros como el escultor que tiene el mallete y el cincel.